Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal este inicio de semana? Bueno, pues ya después de las fiestas de Todos Santos, espero que ya estén recuperados y que bueno, seguramente ya regresaron a clases. Sé que la mayoría, bueno, pues están en línea, algunas comunidades, bueno, pues de pronto tienen alguna que otra clase presencial o asesoramiento presencial por parte de los maestros, así que bueno, pues sé que inician continúan más bien con sus clases, bueno, pues que sigan avanzando a pesar de las condiciones, pues hay que seguir caminando siempre, hay que aprender a vivir pues con estas nuevas condiciones, porque además, bueno, pues esta es una manera de este tiempo, pero recuerda, siempre van cambiando las condiciones, no nada más por esta pandemia, siempre pues todo es cambio, así que siempre cambian y pues hay que irse adaptando. Pues qué bueno que estás ya, espero despierto, que estés ya con los ojitos abiertos. Sé que bueno, por lo menos por acá en Ayutla hace muchísimo frío, está la nube abajo, pareciera ya invierno y sin embargo todavía no llegamos a la estación de invierno. Pero bueno, pues ya hay que irse preparando, recuerda, hay que sacar suéteres, chamarras, gorros, guantes, todo lo que necesites, bufandas, botas, mallas, todo lo que necesites para pues mantenerte en calor y sobre todo, pues los hábitos alimenticios que sean los adecuados para estas épocas de frío. Hay que tomar vitamina C, hay que tomar alimentos calientitos, ¿verdad? Hay que consumir las cosas que pues puedan elevar y mantener tu sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Y pues los cambios de temperatura, pues hay que procurar que no sean tan bruscos, ¿verdad? Por eso pues hay que traer la ropa adecuada también. Duerme lo suficiente, bebe agua lo suficiente. Yo sé que cuando hace frío ni se te antoja, pero pues un tecito, ¿verdad? Un atolito, un caldito caliente puede ser para que tu cuerpo se mantenga calientito y saludable. Así que bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Ya recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres llamarnos, mandarnos algún mensajito, decirnos algo, ¿verdad? Hasta puedes decirnos, ay, hoy tengo mucho frío, también se vale. Así que bueno, pues aquí vamos a estar pendientes, 951-220-4077, el teléfono aquí en la radio comunitaria con Gana. Vamos a comenzar con tu programa y te voy a dejar con esta canción que se llama Yo le pido a mis pies, ¿verdad? Y esta canción dice algo así como yo le pido a mis pies que me lleven. Hay que decirle ahora, yo le pido a mis pies que me levanten, ¿verdad? Porque ya comenzó el día. La boca del dinosaurio. ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapateen cuando estoy muy enojado para sacarme la rabia. Piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven. Yo le pido a mis pies Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Y si acaso tengo miedo, cambio mi modo de andar. Yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Pero lo que más me gusta es andar tranquilo en patas, pisar el pastito fresco en el parque o en la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Bueno, pues te voy a platicar la curiosidad del día de hoy. Ya en camino viene Daris. Daris viene ya en camino por acá. Ahora es acá mi compañera de micrófono, de audio, ¿verdad? De el programa La Boca del Dinosaurio. Ya viene en camino, así que ahorita vamos a escuchar su voz. No te preocupes y con las sorpresas que nos trae siempre Daris. Bueno, pues vámonos con la curiosidad. Te voy a platicar ahora sobre los guajolotes. ¿Tú sabías que la voz que emiten los guajolotes, es decir, el sonido, se llama glugluteo? ¿Tú sabías eso? Yo no lo sabía, fíjate, que se llamaba glugluteo, pero pues por ahí me encontré eso, que la voz que emiten los guajolotes se llama glugluteo. Como te acuerdas, decíamos del cuervo que se llamaba graznido, bueno, pues este se llama glugluteo. Y bueno, pues hay otras curiosidades que me encontré aquí sobre, por ejemplo, que los guajolotes vuelan, ¿sabías? Claro, no lo hacen como un águila, no lo hacen como un pájaro cualquiera, ¿verdad? Es decir, no pueden mantenerse en el aire mucho tiempo porque, bueno, son muy, muy pesados. Sin embargo, sí pueden extender sus alas y volar, incluso pueden llegar a la rama de un árbol y mantenerse allí. Fíjate, ¿lo sabías? Bueno, sí, digo, no pueden permanecer más tiempo, son muy pesados los guajolotes. Y bueno, pueden por eso dormir a veces en los árboles. Pueden hacer vuelos cortos. Por ejemplo, un guajolote salvaje puede superar 89 kilómetros por hora. ¡Órale! Es bastante, ¿no? Pero no sé en qué tanto tiempo. Eso no lo dijeron. Y bueno, pues a ver otras curiosidades que me haya encontrado por aquí sobre los guajolotes. Tienen dos estómagos, fíjate, ¿sabías también eso? Dos estómagos para digerir su alimento. Como no tienen dientes, es decir, no lo pueden triturar como nosotros los humanos o cualquier otro animal que tenga dientes, entonces tienen dos estómagos. Uno es lo que le llamamos la molleja, ¿verdad? Allí tú has visto cuando, por ejemplo, te vas a comer un pollo, un guajolote, primero le saca la molleja. Bueno, pues eso, allí primero llega el alimento para suavizar con jugos gástricos el alimento y después ya a su segundo estómago que se encarga de moler la comida para que llegue a los intestinos. Es decir, tiene dos estómagos, ¿cómo ves? Y bueno, y con respecto al eso, el glugluteo que hacen, pues ese sonido solo lo hacen los machos, ¿verdad? Las hembras hacen una especie de sonido más parecido al cacareo, es diferente. Bueno, pues esas y otras curiosidades puedes encontrar si te animas a investigar sobre estos seres que además, bueno, pues seguro los conoces porque aquí en la comunidad hay muchos guajolotes, ¿verdad? Otra cosa que me encontré, este moco que se ve grandote rojo que le cuelga luego, se llama curúncula. ¿Sabías? Curúncula. Es una carnosidad, ¿verdad? Que es parte de los caracteres sexuales secundarios de los guajolotes. Curúncula se llama y no moco. Pero bueno,

¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está Osauri con su travesura, como cada lunes, cada semana. Bueno, no cada semana hace travesura, hace todos los días, pero pues el lunes compartimos esta travesura de Osauri. Ya escuchaste por allí los sonidos de lo que está haciendo Osauri, así que pues llámanos a 951-220-4077 y dinos qué está haciendo Osauri hoy en este día. Voy a mandar saludos para Mateo, ¿verdad? Para Ramsés, para Kevin, para Ernesto, que nos escuchan en casita, Norita nos escucha en casa. Así que bueno, pues saludos para todos ellos, para Quique, todas las personas que nos alcanzan a escuchar también desde la comunidad donde nos alcanzan a escuchar, donde alcanza nuestra frecuencia. Pues un saludo, gracias por sintonizar la radio comunitaria con Gana, gracias por sintonizar el 102.1 FM. Aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. A pesar del frío, aquí estamos. Y bueno, pues ya se me desapareció Daris. Ah, no, aquí está. Ya llegó Daris aquí con nosotros, así que bueno, voy a pasar el micrófono a Daris. Hola, Daris. Buenos días, amigos, amigos, que me escuchan en la estación Radio con Gana. Buenos días, amiguitos, espero que con esta pequeña canción se hayan despertado. Moy Namuk. Ándale, gracias, Daris. Esta es la canción con la que entra Daris y que bueno, muchísimas gracias, Daris. Se vino corriendo, pero ya está aquí. A pesar del frío, en un momento dije, a lo mejor se congeló en el camino, hace tanto frío que se quedó congelada, habrá que irla a descongelar, pero no, ya está aquí. Bienvenida, Daris. Y bueno, pues vamos a, en lo que Daris está aquí acomodando su baraja, vamos a continuar con esta canción que se llama Dino Dinosaurio. Dino Dinosaurio, Saurio, Saurio. Un velociraptor ni un tiranosaurio rex. Bom, bom, bom. Se lava los dientes del derecho y del revés. Parece un rinoceronte, pero tampoco lo es. Sabe de verduras, pero nada de ajedrez. Ay, no sé. Vino, vino, vino, vino, dinosaurio. Ponemos blancos y un tercero en la nariz. 800 dientes y pico de cornis. Solo un poco robustito, pesa como un camión. Lava sus escamas con baba de caracol. Vino, vino. Escuchando la boca del dinosaurio. Bueno, pues llega el momento del trabalengua. Hacer calentamiento. (Risa) Hoy que hace frío, híjole, deberíamos calentar media hora, pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Así que bueno, con esto vamos suficiente, vamos a compartirte el trabalenguas que dice: el guajolote engulle o gluglutea. El guajolote engulle o glutea. El guajolote engulle o gluglutea. El guajolote engulle o glutea. El guajolote engulle o gluglutea. El guajolote engulle o gluglutea. Eso. Ahora, el guajolote engulle o gluglutea. El guajolote engulle o gluglutea. ¿En Google? ¿Está en Google o qué? ¿El guajolote engulle o gluglutea? ¿El guajolote qué difícil, ¿eh? Ahora sí está difícil. ¿El guajolote engulle o gluglutea? ¿El guajolote engulle o gluglutea? ¿El guajolote engulle o gluglutea? ¿El guajolote engulle o gluglutea? ¿El guajolote engulle o gluglutea? Híjole, ahora sí está complicado, ¿eh? Pero bueno, te lo dejo de tarea mientras que lo practicas y después, pues si quieres compartirnos tu velocidad de los trabalenguas, nos llamas al 951-220-4077 y nos dices tu velocidad en este trabalenguas. ¿El guajolote engulle o gluglutea? Y a una isla llegué, y en la isla encontré una vaca sentada, que era muy alocada, y cantaba con a. Una vez me encontré un barquito en la playa, navegando, y a una isla llegué, y en la isla encontré un enorme elefante, que era muy elegante, y cantaba con él. Llegué, y en la isla encontré un monito tití que miraba enojado y cantaba con i. Una vez me encontré un barquito en la playa, fui navegando y a una isla llegué, y en la isla encontré un gran oso goloso, que era muy majestuoso y cantaba con o. Y en la isla encontré un coqueto avestruz que lucía un tutú y cantaba con u. Los famosos también fueron niños. Del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Bueno, pues te vamos a dejar en la voz de Daris, que nos va a presentar una nueva heroína el día de hoy. ¿Cuál es nuestra heroína, Daris? Artemisia Gentileschi, pintora. Había una vez una niña que era una sorprendente pintora. Se llamaba Artemisia y era una muchacha hermosa y fuerte. Su padre, Horacio, también era pintor y desde muy pequeña le educó en su estudio. A los 17 años, Artemisia ya había pintado varias obras maestras. Sin embargo, la gente dudaba de ella. ¿Cómo puede pintar de esa manera?, cuchicheaban entre sí. En esos tiempos, muy pocas mujeres podían entrar a los estudios de los artistas famosos. Un día, Horacio le pidió a un amigo suyo, el famoso pintor Agostino Tallis, que le enseñara a Artemisia sobre perspectivas y cómo crear espacios tridimensionales en una superficie plana. Agostino quería que su discipulada fuera también su amante. «Prometo casarme contigo», le decía, pero Artemisia siempre le contestaba «no». Las cosas se complicaron tanto que Artemisia terminó por decirle a su padre lo que estaba pasando. Horacio le creyó a su hija y aunque Agostino era un hombre poderoso y un enemigo peligroso, lo llevó a juicio. Durante el juicio, Agostino negó haber hecho algo malo. Artemisia enfrentó grandes presiones, pero se apegó a la verdad y no se dio por vencida. Al final, Agostino fue declarado culpable y en la actualidad Artemisia es considerada una de las mejores pintoras de todos los tiempos. Daris, ¿cuándo nació ella? ¿En dónde? Pues ella ya murió. Ella nació el 8 de julio de 1593, murió el 14 de junio de 1653 en Italia. En Italia, ella era italiana. Artemisia Lomi Gentileschi fue una pintora barroca italiana. Y además, no solo pintora y gran pintora, como nos cuenta Dari, sino además muy fuerte, enfrentando, bueno, pues a este que al que le habían pedido ser su maestro, ¿verdad? Y que, bueno, pues le estaba acosando y ella lo enfrentó a tal modo de poder decir: no quiero esto. Y entonces, bueno, pues se defendió ante esta situación, ¿verdad? Artemisia Gentileschi. Ella dice: mientras viva tendré control sobre mi propio ser. Ándale, mientras viva tendré control sobre mi propio ser. Es decir, que ella era de alguna manera independiente y quería hacer lo que ella quería, ¿verdad? Y que no le impusiera nada ni que le dijeran qué tuviera que hacer. Y bueno, mira, resultó ser una excelente pintora. Por acá estoy viendo algunas de sus pinturas. A ver, de algunas de sus obras. Por ejemplo, Juliet decapitada, Susana y los viejos, autorretrato como alegoría. Ah, mira, esta era ella, Artemisia. Ese es un autorretrato. Bueno, pues muchas obras que ella pintó, ¿verdad? Estas son todas obras que pintó. Y bueno, pues si tú quieres ver algunas obras de Artemisia, pues échate un clavado a pon en el, por ahí, si te dejan entrar al internet, el Google, si no, dile a tu papá o a tu mamá que lo ponga, ¿verdad? Allí y pon tu Artemisia Gentileschi y sale, pues, toda, bueno, su biografía, pero además toda su obra, todas las cosas que ella pintó y, bueno, pues, unas pinturas hermosas. Artemisia Gentileschi, Artemisia italiana, barroca. Pues ahí está, y esta es una de nuestras heroínas del día de hoy que nos comparte Daris. A ver, espérame, tenemos una llamada perdida de Julieta. A ver, espérame porque no escuché. Sí, tenemos una llamada perdida. Ah, dice un poco de información de Artemisia. Mira, también nos comparte información. Dice, a los 12 años perdió a su mamá, a su madre, y tenía 3 hermanos. Nació y creció en Roma, aprendió el uso de la paleta y los colores, ¿verdad? La paleta, que es donde ponen sus pinturas, como lo hacen en el taller con Marce. Y en el periodo barroco, su estilo de pintura es barroca y su primera obra es Susana y los viejos, que es esta, mira. Esta que vamos a decir aquí es Susana y los viejos. Alcanza a ver, se ve muy pequeña, ¿verdad? Susana y los viejos fue su primera obra. Y lástima que sufrió abuso, pero nunca se dio por vencida, ¿verdad? Pues no se dio por vencida, tan es así que no se da por vencida, que tiene muchísima obra, ¿verdad? Que ahora seguramente debe estar en alguna galería, algún museo, ¿verdad? Toda su obra, mira, muchísima. ¿Verdad? No se dio por vencida, siempre siguió adelante a pesar de todos los obstáculos. Y no solo el abuso, sino seguramente época en la que, bueno, pues las mujeres, como siempre, ¿verdad? No se les permitía muchas cosas, pero, bueno, pues ella dijo, claro que puedo, quiero ser yo misma, ¿verdad? Quiero tener, ser dueña de mi vida, ¿verdad? De mi propio ser, y ella siguió avanzando. Y bueno, afortunadamente tenía un papá que la apoyó muchísimo, ¿verdad? Y bueno, pues hizo toda esta obra, Artemisia. Bueno, pues una de nuestras heroínas, así que ya sabes, o sea, no por ser mujer vas a dejar que los demás digan lo que tienes que hacer. No, tú puedes ser muchas cosas como esta heroína. Ya hemos hablado de otras heroínas, una que fue aviadora, la de la semana pasada, ¿verdad? Una que le gustaba la bicicleta. ¿Cuál otra hemos hablado? Ajá. Época, dice que fue una época tan machista. Pues sí, no solamente esa época, seguimos viviendo una época muy machista. Qué buena la confianza entre padre y sus hijos. Efectivamente, bueno, pues lo que decíamos, ¿verdad? Esto nos dice Juli, ¿verdad? Nos manda el mensaje, pues sí, gracias a la confianza que tenía Julieta con su papá y su papá que tenía la confianza en su hija, ¿verdad? Pudo apoyarla. Julieta, Artemisia. Oh, bueno, pues también puede ser, ¿verdad? Artemisia tenía la confianza con su papá y su papá con Artemisia y bueno, pues pudo también apoyarla para que saliera, para que saliera adelante y pudiera, a ver, tengo aquí, sí, me equivoqué, pero bueno, pues ojalá, ¿verdad?, todas las mujeres también tuvieran esa confianza con su papá y sus padres con sus hijos, ¿verdad?, y no solo las mujeres, sino con sus hijos en general, también sucede con los hombres, ¿verdad?, o sea, a veces esta falta de confianza, ¿verdad?, esta falta de poder hablar, decir, pues también tiene repercusiones en el avance de los hijos, en el desarrollo de los hijos, pero cuando entre más confianza tengamos, bueno, pues también tenemos, ese es nuestro primer apoyo, ¿verdad?, con los padres, nuestro primer lugar donde podemos apoyarnos para poder salir adelante, hablar con ellos, que ellos nos hablen, ¿verdad?, que nos guíen también, son nuestros primeros guías, y de esa manera poder encontrar nuestros caminos, nuestros propios caminos, desarrollar en estos caminos y poder, pues, lograr muchísimas cosas, ¿verdad? Así que, bueno, pues esta confianza, lograr lo que tú quieras, como te decía, ya decíamos, ella es pintora, pero ha habido aviadoras, que hacen bicicleta, que bailan, que cantan, que hacen muchísimas cosas, todos podemos hacer cosas, ¿verdad? Lo mismo, tanto hombres como mujeres, mujeres como hombres, podemos hacer las mismas cosas y desarrollar a nuestra manera, en nuestro estilo, podemos hacer todas estas cosas, como estas grandes heroínas que nos platica Daris, ¿no? Daris, ¿a ti qué te gustaría ser? ¿Qué es lo que más te gustaría ser? Aún no lo sé. Todavía no lo sabes, pero en este momento, bueno, si no sabes qué te gustaría hacer, ¿qué te gusta en este momento que sí te gusta hacer? Pintora. ¿Te gustaría ser pintora? ¿Te gusta pintar? Sí. Uh-huh. Pero también te gusta escribir y te gusta investigar también y te gusta cantar, ¿verdad? Muchas cosas. Y te gusta jugar, ¿verdad? Muchas cosas. Así que, bueno, pues entre estos muchos caminos vamos encontrando también nuestro camino, entre todos esos gustos vamos a encontrar nuestro camino. Y entre más les abramos puertas, ¿verdad?, a nuestros hijos, entre más permitamos que experimenten por los varios caminos que hay pues en la vida y a su nivel, ¿verdad?, pues ellos podrán ir encontrando el camino que más les guste. Si les cerramos las puertas, ¿cómo van a descubrir qué les gusta? Pues, ¿verdad? Pero entre más les abramos, bueno, pues irán a uno, a otro, dejarán otro, pero habrá algunos que más les interese y habrá algunos que más todavía les interese y por ahí seguramente caminarán, ¿verdad? Pues muchas gracias, Daris, por compartirnos esta biografía de Artemisia Gentileschi, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿quieres mandar algún saludo? A maestra Berta, a la maestra Berta, a mis primos Van y Dylan, a mi tía Adelaida y ¿a quién más? A tu mami que está pendiente. Sí, a mi mamá y a todo mundo que me escucha en el radio. Uh-huh. Y a Ramsés también. Sí. A todo mundo que la escuche en el radio, pues yo creo que va a ser todo el mundo, justamente, ¿sí? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar sintonizando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues ahí están los saludos de Daris. Gracias, Daris, por esta información tan valiosa. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con una canción que se llama Una Vez. Ah, no es cierto, Una Vez Me Encontré. No es esta canción. Es Canción de la Mayor. Los famosos también fueron niños. Quiero ser un avión jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues el juego que te vamos a describir hoy, que también tenemos allá en el Centro Social Ayuc, traje unos rompecabezas, pero no vamos a hablar de los rompecabezas hoy, sino más bien voy a hablar otro juego que es sobre encestar pelotas, ¿verdad? Es decir, las pelotas, podemos agarrar pelotas y poner una caja para nuestros hijos, hijas, ¿verdad? Y que encesten, sobre todo, bueno, pues en los más pequeños tiene un súper beneficio para todos, pero bueno, ellos que están todavía en la etapa de afinar su motricidad, ¿verdad? Pues tiene muchos beneficios, como por ejemplo estas, las habilidades motoras gruesas, ¿verdad? De pues tomar la pelota, ¿verdad? Que no se les caiga. También habilidades de elección, porque pueden, si tienen colores las pelotas, puede elegir qué color, ¿verdad? O tamaños también, ¿verdad? Habilidades motoras finas, ¿verdad? Porque si son pelotas pequeñas, bueno, pues también tienen que tomar la pelota. También permanencia del objeto, ¿verdad? Es decir, la pelota, aunque aparezca o desaparezca, siempre va a estar allí. Estas y otras cosas que te voy a seguir platicando. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Como te decía, este juego de encestar pelotas, ¿verdad? Pues también tiene que ver con la conciencia espacial, es decir, ¿a dónde lo mando? ¿A la derecha, a la izquierda, adelante? ¿Tengo que mandarlo al lugar donde tengo que mandarlo y no, verdad? Que se me enchueque el tiro y vaya para otro lado. Como te decía, las habilidades de agarre y bueno, pues también coordinación, ¿verdad? Habilidades sociales si es que están jugando con alguien más. Es súper importante poner a nuestros hijos a eso, a ensartar pelotas. Y lo que te decía, puedes ponerle una caja, una cubeta, algo, y empezar a jugar a distancias diferentes, ¿verdad? Primero en distancias muy cortas y después distancias cada vez más largas, porque bueno, pues en la medida que vamos afinando esa actividad, es decir, ya que voy logrando encestar en distancia corta, bueno, pues el siguiente reto es otra distancia más larga para seguir trabajando todas estas habilidades que te digo. Y bueno, pues te comento, por ejemplo, el sábado lo estuvimos jugando allá en el Centro Cialayú con nuestras pequeñitas, ¿verdad?, del primer grupo. Y súper bien, porque bueno, parecía, yo decía, a lo mejor se van a aburrir. No, estaban súper, súper entretenidas, ¿verdad? Porque es un reto encestar la pelota en el objeto, en la caja o en la cubeta o en el bote que pusimos. Era un reto para ellas, ¿verdad? Pero no solamente encestarlas, porque además tenían una bolsa en la que era difícil meter las pelotas y había que después encestarlas, recoger las pelotas y meter las pelotas. O sea que podemos variar, poner muchas variaciones en estos juegos, poner muchos retos, ¿verdad? Como te decía, discriminar los tamaños, discriminar los colores, poner a lo mejor varios cajones, unos que estén enfrente, otros que estén a la derecha, otros que estén a la izquierda, otros que estén atrás, para ir también encestando a varios lados, abajo, más arriba también el lugar donde se van a encestar, ¿verdad? Puede ser sobre el piso, sobre una silla, y bueno, pues eso va poniendo muchos, muchos retos en nuestras hijas, en nuestros hijos, y bueno, pues pareciera que es solo juego, pareciera que no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas a nivel cerebral, muchísimas acomodaciones, muchísimos caminitos nuevos, ¿verdad?, que se inauguran allí en el cerebrito a partir de este sencillo juego, ¿verdad?, encestar pelotas en una canasta, en una caja, en una cubeta, ¿verdad? Así que bueno, pues ahí tienes, allá en el centro Celayuc tenemos muchas pelotas que también puedes ir allá y pedirnos una caja, pelotas, y allí podemos jugar a este juego. Y si no, pues en casita también puedes hacerlo, pídele a mamá, a papá que hagan esto, mamá, papá, pues también pónganles esto a sus hijos. Y no solamente para los hijos pequeñitos, también para los más grandes, porque bueno, puede ser que pues a una distancia pequeña ellos lo pueden hacer, pero qué tal que les ponemos una distancia más larga, qué tal que, como te decía, les ponemos diferentes alturas, ¿verdad?, qué tal que les ponemos diferentes direcciones, y todas estas cosas, bueno, pues van a ir aplicando en su desarrollo, ¿verdad?, en su desarrollo, y pues entre más trabaje el cerebrito, entre más caminos vaya inaugurando, entre más neuronas se vayan conectando, pues vamos a poder ir solucionando más fácilmente los retos que nos vayan poniendo. Pues ahí está el juego de ensartar pelotas para que puedas jugarlo ya sea en casita o que te acerques allá a nuestra ludoteca. Mientras tanto, aquí Daris está con el rompiéndose la cabeza con el rompecabezas. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Se dice en Mije. El manantial. Junañú. Anadú. Kong Aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? El manantial emige. Así que si tienes la respuesta, pues llámanos o márcanos o mándanos un mensajito, ¿verdad? A 951-220-4077. Aquí, mientras tanto, el maestro va a estar esperando. El cuento de hoy es... Los cuervos de Pierre Blosson, de Aldous Huxley. Te comento un poco de Aldous Huxley. Él nació en Londres, creció en una familia de científicos y pensadores y desde pequeño se interesó por la literatura y escribió su primera novela a los 17 años. Y bueno, pues es autor de muchos libros, entre ellos Un Mundo Feliz, que es uno de los libros más leídos de él, ¿verdad? Y bueno, pues entre ellos escribió este único cuento para niños, Los Cuervos de Pierre Blosson. Pierre Blosson. Y vamos a ver pues de qué se trata este cuento. Había una vez una pareja de cuervos que tenía su nido en un chopo de Pierre Blosson. En un agujero al fondo del árbol vivía una serpiente de cascabel muy grande y muy vieja. Y cada vez que hacía sonar sus cascabeles, el ruido era tan fuerte que llegaba a los oídos de los niños de la escuela de Litterlock. Todas las tardes, el señor serpiente dormía hasta las 3:30. Luego se arrastraba fuera de su agujero, subía al árbol y echaba un vistazo para saber qué había en el nido de los cuervos. Si había un huevo en el nido, como generalmente sucedía, se lo tragaba de un bocado con todo y cáscara. Luego volvía a arrastrarse hasta su agujero y se dormía. Cuando la señora Cuervo regresaba de la tienda a la que iba todas las tardes a comprar comestibles y encontraba vacío el nido, se decía: ¡ay! ¿Qué le pudo haber sucedido a mi querido huevito? Mientras buscaba por todos lados, pero como nunca lo encontraba, después de tomar el té, ponía otro. Desde hacía tiempo que esto pasaba, hasta que un buen día la señora Cuervo volvió a casa más temprano de lo habitual y encontró al señor serpiente en el momento en que éste tragaba el último huevo. ¡Monstruo!, le gritó ella llorando. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, estoy desayunando!, respondió la serpiente con la boca llena para luego deslizarse por el árbol hasta su agujero. Esa tarde, cuando el señor Cuervo volvió a casa desde Palmadel, donde trabajaba como ayudante del gerente en la farmacia, encontró a su esposa muy pálida, fuera de su nido, paseándose por las ramas de arriba abajo. ¿Qué te sucede, Amelia? Pareces enferma. No te habrás empachado otra vez por comer en exceso, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tan grosero e insensible?, estalló ella fuera de sí. Aquí me tienes, me mato trabajando para que el nido esté bien y además pongo un huevo por día. Todos los días, claro está, salvo los domingos y los feriados. Eso quiere decir que he puesto 297 huevos en un año y no ha salido de él cascarón ni un solo pichón. Y todo lo que me preguntas es si he comido de más. Cada vez que pienso en esa terrible serpiente no puedo dejar de temblar. ¿Una serpiente?, dijo el señor Cuervo. ¿Qué serpiente? La que se comió todos mis queridos huevitos, dijo la señora Cuervo y una vez más estalló en lágrimas. Cuando por fin pudo explicar lo que había pasado, el señor Cuervo agitó la cabeza. Esto es serio. Alguien debería hacer algo. ¿Por qué no bajas hasta el agujero de la serpiente y la matas? Le dijo la señora Cuervo. Ah, no creo que esa sea una buena idea, contestó el señor Cuervo. Ya sé. ¿Abraham? Sí, ya sé. Abraham, ¿tienes miedo? ¿Miedo? Nunca dije que tuviera miedo. Todo lo que dije fue que creo que esa no era una buena idea. Debo agregar que raramente tus ideas son buenas. Por eso iré y hablaré con mi compadre el búho. Él es un pensador. Sus ideas siempre son buenas. Luego de decir esto, voló hasta un alto álamo en el jardín del señor Yost, donde el compadre búho tenía su casa. El compadre búho trabajaba de noche y por eso dormía todo el día. Justo se levantaba cuando el señor cuervo llamó a la puerta. ¡Entra, Abraham! Perdóname por estar todavía en pantuflas. El señor cuervo tomó asiento y mientras el compadre búho se afeitaba y peinaba sus plumas, le contó toda la historia. Bien, es evidente que solo hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué cosa? Espera y verás. Luego el compadre búho abrió la puerta y voló hacia el sembrado de alfalfa del señor Yost, que todavía estaba húmedo, pues ese mismo día lo había regado. ¡Uy, todo está lleno de barro! Dijo el señor cuervo cuando aterrizó al lado de su amigo. Abraham, hablas demasiado. Abraham, hablas demasiado, dijo el viejo búho. Mantén tu pico cerrado y haz exactamente lo que yo diga. Mientras decía esto, tomó un montoncito de barro entre sus alas y comenzó a darle la forma de un huevo. El señor cuervo hizo lo mismo y cuando los dos terminaron, el compadre búho voló hasta la casa de Olivia, justo donde la chimenea se asomaba por el tejado. Como la estufa estaba encendida, la chimenea estaba muy caliente. El compadre búho dejó caer los dos huevos en una lata vieja y la puso en la parte más alta de la chimenea. Los dos amigos regresaron volando a la casa del compadre búho y cenaron. Cuando terminaron de cenar, lavaron los platos y escucharon el concierto nocturno por la radio. Ya eran las 10 y se veía una luna brillante sobre las montañas. Supongo que esos huevos ya estarán cocidos, dijo el compadre búho. Ambos volaron hasta la chimenea y descubrieron que efectivamente los huevos de barro se habían retecocinado y estaban tan duros como una piedra. ¿De qué color son los huevos que pone tu esposa? Verde pálido, con manchitas negras. Bien, tenemos suerte. Sigue ha estado pintando aquí, dijo el compadre búho. Y tomando la lata con los huevos, voló hasta la mesa que estaba cerca de la puerta de la cocina, donde había varios pinceles y latas de pintura. Cuando terminó de pintar los huevos y estos se veían iguales a los huevos reales, el compadre búho y el señor cuervo los volvieron a poner encima de la chimenea. Más tarde, cuando casi era medianoche y la pintura ya estaba seca, volaron al viejo chopo donde la señora cuervo los esperaba con impaciencia. ¿Y bien? ¿Quién de ustedes ha decidido bajar al agujero y matar a la serpiente? Ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos? Entonces mis 297 queridos huevos merecerían ser comidos por esa serpiente malvada. Mi corazón debe seguir roto día tras día y para siempre. Amelia, Amelia, hablas demasiado, mantén tu pico cerrado y sal del nido. La señora cuervo le hizo caso y el compadre búho sacó los huevos de la lata y los puso en el nido. ¿Para qué ponen allí esos huevos? Espera y verás. dijo el compadre búho, que fue volando hasta el llano, donde lo esperaba un amigo para ir a cazar ardillas. La tarde siguiente, la señora Cuervo fue como de costumbre a la tienda para hacer sus compras. Mientras estaba ausente, el señor serpiente se despertó y, como estaba hambriento, se deslizó desde su agujero por todo el árbol hasta llegar a la rama en la que estaba el nido. ¡Hay dos huevos!, dijo el señor serpiente mientras se relamía. Su madre había descuidado mucho su educación y por eso tenía tan malos modales. Luego alargó el cuello y se tragó los dos huevos, primero uno y después el otro. Después se estiró a lo largo de la rama y se puso a entonar una cancioncita. No puedo volar, pues no tengo alas. No puedo comer, pues no tengo piernas. Pero me arrastro hasta el nido del pájaro negro. ¡Oh, oh! Y me como un huevito ajeno. De repente dejó de cantar. ¡Ay, qué cáscara más dura tenían esos huevos!, se dijo a sí mismo. Normalmente se rompen antes de llegar a mi estómago, pero esta vez parece que no es así. En ese momento comenzó a tener un dolor terrible de estómago. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! El dolor era cada vez más y más fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! El señor serpiente comenzó a torcerse y retorcerse. Y se torció y retorció tanto que no se dio cuenta que su cuello se iba anudando a una rama sin poder desatarse. ¡Ay! Su cola todavía estaba libre y seguía golpeándola contra el árbol mientras cantaba. ¡Ay! ¡No puedo volar, pues no tengo alas! ¡Ay! ¡No puedo correr, pues no tengo piernas! Pero me arrastro hasta el nido del pájaro negro. ¡Oh, oh! Y me como un huevito ajeno. Agitaba la cola con tanta violencia que se enroscó y se desenroscó en complicadas volteretas y terminó por anudarse la cola alrededor de un clavo que estaba en otra rama del árbol. Cada vez que intentaba soltarse, se anudaba más fuerte a la rama. Mientras tanto, los huevos de barro que estaban en su estómago le provocaban el dolor más insoportable. ¡Ay! Cuando la señora Cuervo regresó de la tienda, vio a la serpiente y al principio se asustó. Pero cuando notó que estaba bien anudada al árbol, la invadió una sensación de valentía y comenzó a darle un largo sermón sobre lo feo que es comerse los huevos de los demás. Desde aquel momento, la señora Cuervo puso muchos otros huevos de los que nacieron con éxito 68 cuervitos, 4 familias de 17 cuervitos cada una. Y ahora, la señora Cuervo usa la piel de la serpiente como lazo para tender los pañales de sus pequeños. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, hasta aquí el cuento de los cuervos de Per Bolson de Aslo Huxley. ¿Qué tal, Daris? ¿Qué te pareció? Divertido. ¿Divertido? ¿Qué fue lo que te pareció divertido? Que la... creo que es Ganchita. ¿Quién? Es Ganchita. ¿La señora Cuervo? La señora Cuervo le dijo a la serpiente que no es bonito que alguien le quite un huevo a alguien. Sí, ¿verdad? Que estaba haciendo eso, la serpiente. Y que se lo merecía por hacer algo. Le cobraron. Le cobraron, ¿verdad? Le cobraron todos los huevos que se había comido. Bueno, pues es, sí, y pues eso es lo que le pasó. Primero le dio un gran dolor y después se retorció, ella misma se hizo nudo, ¿no? ¿Hay algo que no te gustó de este cuento? Que la serpiente se comiera los huevitos. ¿Verdad? Como dejaba a la señora cuervo sin crías, ya no podían hacer más cuervitos. Y bueno, pues sí, justamente esto pasa en este cuento. Así que si quieres leerlo, lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayub. Oye, Daris, ¿tienes algún cuento que quieras recomendarle a los amigos de los que has leído? La pequeña niña grande. ¡Ah, la pequeña niña grande! Ese es un buen cuento. ¿De qué trata ese cuento? De una pequeña niña que piensa que es una pequeña niña grande. Es grande. Como sus papás, un día soñó que era más grande que sus papás. Uh-huh. Y la tierra va a estar sola. Y un día que despertó, le dijo a su mamá y a su papá, estoy más grande que tú, papá. Y le dice a su mamá, no, estás más grande que los niños del jardín de niños. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues ahí está, La Pequeña Niña Grande. Es un cuento que Daris nos recomienda. Así que, bueno, pues si tienes interés de este cuento, La Pequeña Niña Grande, pues búscalo, porque allí está. Creo que lo tenemos también allá en el Centro Social Ayud, en la biblioteca. Y bueno, pues ya Daris te platicó un poco de qué se trata. Así que, bueno, pues si quieres, velo a leer allá en la biblioteca. Y también, pues a ver las ilustraciones que son interesantes de cómo la niña es grande, ¿no? Bien, bueno, pues ahí está la invitación para que te acerques a la biblioteca. Y mientras tanto, vamos a continuar con el programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con este cuento. Esta canción que se llama La Rumba del Bosque. Pelada, me puse a considerar qué era lo que había pasado y qué nos puede pasar. Y ella me dijo que el hombre la había tratado muy mal y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Y que se estaba muriendo del mismísimo pesar. Había dado todo para ser feliz, el agua, los animales, el monte y cosas por mil, pero que él no había querido entender su corazón y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Y que la estaba acabando poco a poco sin razón. Estaba perdido o si algo había por hacer. Entonces la madre tierra en silencio se quedó y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. Y dos lágrimas brotaron de su pobre corazón. Paremos su muerte, que la dejemos vivir. Por mi parte le prometo no estropearla nunca más y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Y a la pobre madre tierra dejarla vivir en paz. Bueno, el refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo, enseñanza que te compartimos el día de hoy, dice: despacio que voy deprisa. ¿Qué significará eso de despacio que voy deprisa? Que camines despacio, pero vas, que a la vez caminas rápido. ¿Será? Bueno, puede ser. Más bien, fíjate, dice que se aconseja no apresurarse cuando tienes prisa. Porque cuando tienes prisa, por ejemplo, corres, ¿y qué te puede pasar? Cansar. Te puedes cansar, te puedes tropezar, te puedes caer, ¿verdad? O sea, cuando tienes mucha prisa, no te fijas en lo que estás haciendo por la prisa de tengo que hacerlo. O si estás haciendo, por ejemplo, la tarea y la haces a prisa, ¿qué te puede pasar? Te equivocas, cambias, no tomas los colores que quieres porque tienes mucha prisa y te equivocas de colores, ¿verdad? O se te rompe la hoja o cualquier cosa. Entonces, más cuando tienes prisa es cuando más despacio tienes que ir, justamente. Bueno, pues ahí está ese refrán, ese proverbio que te compartimos el día de hoy. Así que siempre recuerda, entre más prisa tengas, más despacio tienes que ir, porque si no, más te equivocas o más te salen mal las cosas, ¿no? Bueno, pues ahí está. ¿Algún otro saludo, Daris? A Osauri, a Cayo y a Nina. Ah, muy bien. Y yo le mando un saludo a Daris. Y el camión se les pasó. Grita como tu papi en el tráfico a las 3, levantando los brazos con los ojos al revés. Tú grita, grita, grita, grita. Grita como tu papi en el tráfico a las 3. Grita como chica cuando Tarzán la dejó por una rubia gacha que en la selva se encontró. Grita como tu mami cuando mira para el reloj. Más de las 8 y el camión se les pasó. ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita como tu mami cuando el camión se pasó! ¡Grita como tu mami cuando mira para el reloj! ¡Ya son más de las 8 y el camión se les pasó! ¡Grita como tu papi en el tráfico a las 3! Levantando los brazos con los ojos al revés. Bueno, bueno. Hola. Hola, estoy hablando a Radio Co. ¿Sí? Lo que pasa es que me pasaron este teléfono. Lo que pasa es que una de mis sobrinitas iba a leer un cuento. ¿Sí? Pero no sé cómo se hace el tema para poder comentar algo. ¿Para poder comentar algo? Bueno, pues... Sí, porque me dieron la página del Radio Co. Ajá. Radio Infantil Cuento Adivinanzas Trabalengua. Ajá, sí. Pero, ¿cómo se le hace para anotarle algo o para escucharlo? Es que no lo alcanzo a escuchar. Ah, ¿cómo...? Bueno, el programa de ahorita todavía no es, se sube más al rato, es decir, ahorita estamos al aire. Ahorita estamos al aire y ya una vez que terminemos, editamos y ya subimos el programa a la página. O sea, ya. Y la próxima semana ya está al aire, digo, en internet, pero bueno, ahorita estamos en vivo. Pero, por ejemplo, aquí ahorita te estás escuchando en la radio, entonces si quieres mandar, te voy a pasar los audífonos para Daris, para si quieres decirle algo, porque estamos al aire, ¿sale? Sí, pero una pregunta, ¿te escucho a Dariana ahí? ¿Cómo? ¿Dariana? ¿Sí? Sí, aquí está Daris. A ver, sí, te paso los audífonos, espérame. Hola. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, Pili. Muchas felicidades y qué bueno que empieces con la lectura y que pues ayudes a muchos niños también a que les guste la lectura. Sí. Sí. Muy bien, muchas felicidades, Dari. Gracias, Pili. Va, que va. Bueno, nos andamos viendo. Aquí te seguimos escuchando, ¿está bien? Sí. Y a todos los niños, pues que se animen a que también vayan a leer un cuento. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, nos andamos viendo, nos vemos. Sí, adiós. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, ahí están, pues felicitaciones para Daris, su familia, gracias por apoyarla, gracias por sintonizar la radio comentaria con Ana, y bueno, pues gracias por motivar también a los niños y las niñas para que vengan también aquí a la radio, vengan a leer un cuento, vengan a leer una adivinanza, un trabalengua, nos compartan algo, alguna experiencia que tengan, ¿verdad? También, pues es importante, recuerda que este programa está hecho para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y pues puedes venir aquí a compartirnos. Muchísimas gracias. Mientras tanto, bueno, pues Daris, nos pones la entrada del poema porque Daris nos va a... Ah, la adivinanza primero. Ok, una adivinanza. Dice, esponjoso y negro como un peluche, cuando se enoja, se esponja más y se le escurre el moco. A ver, esponjoso y negro como un peluche, cuando se enoja, se esponja más y se le escurre el moco. ¿Qué será? Es un animalito peludo. ¿Sí? Y cuando se enoja, se esponja y se le escurre el moco. ¿Qué será? No me acuerdo su nombre. Bueno. Es uno que tiene como espinas. Ah, ¿tú dices el puerco espín? Ah, pero solo que ese no se le escurre el moco. Bueno, mientras pensamos, te vamos a dejar con esa adivinanza. Esponjoso y negro como un peluche, cuando se enoja, se esponja más y se le escurre el moco. ¿Qué será? ¿Qué será? Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que ronda la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu. Las estrellas

reflexión de Virginia Woolf. Ella, bueno, su nombre es Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, y fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y muchas otras obras literarias. Y bueno, pues ella nos comparte, digo, ella ya no vive, pero nos comparte Virginia Woolf esta reflexión que dice: el único consejo sobre la lectura que una persona puede darle a otra es no seguir ningún consejo. Que siga solo sus instintos, use su razón y llegue a sus propias conclusiones. ¿Qué tal? Y bueno, pues en este apartado de la lectura, hace rato Daris me comentaba que a ella le leen libros en la noche, ¿cierto, Daris? ¿Y qué es lo que te gusta de que te lean esos libros en la noche? Porque en las noches, cuando ya me estoy durmiendo, sueño con los personajes que voy escuchando. ¡Órale! ¿Y entonces eso te relaja también? ¿Y cuál es el último libro que te leyeron en la noche? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No? ¿Y este que me decías de tengo miedo a la oscuridad, te lo van a leer en la noche? ¿Y qué tal que vas a tener miedo a la oscuridad? ¿No? No, ¿verdad? Bueno, pues esta es una muy buena manera también de apoyar e iniciar este proceso de lectura, ¿verdad? Con las niñas y los niños leyéndoles en las noches. ¿A quién no le gusta que le lean cuentos? A mí también me gusta que me lean cuentos, fíjate. Digo, no me los leen en la noche, pero me gusta cuando alguien lee, me gusta escucharlos también. Y bueno, pues ahí está. Así que si tienes la oportunidad de leerle cuentos a tus hijos en la noche, eso sería un muy buen plan. Lo relaja a ambos y estrecha los lazos afectivos, por supuesto. Y si no tienes libros, pues, bueno, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ahí tenemos un montón de libros. ¿Cómo cuántos has visto, Daris, allí? Como 500,564. Bueno, pues más o menos, ¿verdad? Más de 2,000 libros, sí, más de 2,000 textos de literatura infantil y juvenil tenemos allí, y adultil también. Así que acércate y verás que encontrarás algunos libros que seguramente vas a decir, este se lo puedo leer a mi hijo, por supuesto. O tú acércate y vas a decir, este me lo quiero llevar a casa para que me lo lean mis papás, ¿verdad? Allí tenemos esta biblioteca. ¿Cuántos libros has leído, Daris? Simón Colmillo chupa sangre de bichos para comer, porque gente él jamás quiso morder. A la luz de una negra y gorda luna, Colmillo se tomaba un jugo de moco de oruga. Desde su balcón Colmillo entonces vio al monstruo de la laguna y en un tris se enamoró. Cuando el corazón salta de contento, es mejor seguir esa dirección y olvidar los miedos. Colmillo voló con amor sincero a decirle al monstruo de la laguna y cuánto te quiero. Pero esta situación da un triste giro. La familia de Colmillo no lo acepta. Ellos piensan que es mejor para un vampiro que se case con una vampiresa. Y ante la enorme tristeza de Colmillo, su mamá le dijo: hijo, no te apenes, yo te doy la bendición de los vampiros y con tu amado monstruo cásate si es lo que quieres. Cuando el corazón salta de contento, es mejor seguir esa dirección y olvidar los miedos. Colmillo voló con amor sincero a decirle al monstruo de la laguna y cuánto te quiero. Cuando el corazón es mejor seguir esa dirección y olvidar los miedos. Colmillo voló con amor sincero a decirle al monstruo de la laguna y cuánto te quiero. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? El manantial. Junañú. Anadú. Kong aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Junañú. Respuesta correcta. El manantial. Junañú. La respuesta de cómo se dice manantial. ¿Cómo se dice manantial? Junañú. Ajá, ahí está, en mije, una palabra más. Y bueno, pues vamos a mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo, que a quién, ¿tú sabes de alguien que cumpla años hoy o que vaya a cumplir años? ¿No? ¿A nadie? Bueno, pues si no conocemos a nadie, seguramente habrá alguien al que festeje algo el día de hoy. Les mandamos saludos, felicitaciones y también a todas las personas que nos escuchan desde los lugares lejanos. Les mandamos saludos a mi tía Mari, a Abril, a mi tía Guille, a mi hermano, a mi hermana. Les mandamos saludos a Brenda, a Carla, a Angélica, a Carlos también. Saludos porque, bueno, pues, aunque lejos, en la distancia, nuestros corazones laten juntos siempre. Felicidades a las personas que cumplen años. Les vamos a dejar con estas mañanitas. Quiero mandar también saludos a Valvis, porque Valvis me compartió estas mañanitas de Javier Gil. Son otras mañanitas, no son las que regularmente ponemos, que se llaman hoy su cumpleaños. Son otras mañanitas, son las mañanitas, pero en mije. Ahora, a ver qué tal. A ver, sí. ¿Tú te la sabías? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a escucharlas, a ver si nos acordamos. Les vamos a dejar con estas mañanitas de Javier Gil. Ojalá la pasen súper bien y que reciban muchos regalos que la vida les da a cada instante. Gayum shoot, what's mean, hoots, met's up specs. Namuk, it's the Navia minet, it's to acht and mark the muse. Hashuk, met's ots mungarik, Nayuren, hapuch, yotskarok. Smetzen die Welt, Hamachon und Gott, Jeschus. Stamana, Juin, Chachpun, Stamaschun, Chin, Gizun, Net, Bedück, Hep, Menet, Schondag, Cham, Haduk, Kümmert, Metz, Schupi. Nadukt, hützen du Geld mehr zum Gunokt. Hüt zuch na schmetzen, den gab spuckst, du am Bratki schmetzen, dem genug. Hüt ich wan uksan kwan atp, hüt ich wan uksan pedrat. Hüt nach men da schon dachken, Wutz kam zappot nach zehn. Stamann a schwinchach pun, Stamaschünchin die Zum. Nech bedück heb menet schon dag, Cham chaduk chmüt met schupik. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri. Está saltando. ¿Sobre qué está saltando? ¿Sobre un trampolín? Pero si no tiene trampolín, ¿sobre qué está saltando? ¿Los trastes? ¿Los trastes? ¿Sobre los trastes? O sobre la ropa, sobre la cama. ¡Sobre la cama! ¡Otra vez! Sobre la cama le gusta saltar a Osauri. Y además se cayó, ¿verdad? También a mí me gusta brincar en la cama de mis papás. ¿También te gusta brincar allí? A ver, entonces dime, ¿es divertido? ¿Qué se siente? Muy divertido, brincas un montón y más alto. ¿Sí? ¿Sientes como que vuelas? Como si fuera el trampolín. ¡Ándale! ¿Y cuánto tiempo te la pasas brincando allí cuando...? Un montón, hasta no quiero dormir, quiero seguir. Poing, poing, poing, poing, poing. Ah, y entonces ya sé por qué Osauri lo hace, porque es divertido, ¿no? ¿Y nunca te has caído? Porque Osauri se cae a veces. Nunca te has caído, qué bueno, porque se ha de doler si uno se cae de un salto hacia el piso, ¿no? No, pues yo ya me caí, pero de la cama. Mi papá olvidó que me estaba abrazando mero en la orilla. Creo que de repente se movió, olvidó que estaba yo ahí. Y me caigo, yo ni sentí nada. Dice mi papá que cuando me vio yo estaba tirada en el piso. Ay, ay, ay, ay, ¿y te dolió? No, porque ni sentí que me había caído. Sentí que estaba todavía en la camita. Estabas bien dormida, ni sentiste. Ah, bueno. Bueno, pues a veces pasa. A veces pasa. Yo también algún día me caí. Y Osauri también, sí, Osauri, bueno, ya no hay que saltar tanto en la cama porque te vas a acabar los resortes de la cama. Y luego, pues sí, mejor vamos a comprar un trampolín, ¿no? Algo así, para saltar ahí horas y horas y horas. Bueno, está bien, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri, como siempre, conociendo el mundo, viendo que se siente saltar mucho tiempo allí en la cama. Dice Daris que es divertido, así que no, yo también saltaba, fíjate. Sí, yo también saltaba allí y inventábamos, decíamos, por ejemplo, saltamos y hemos parado. Y luego sentado, nos sentábamos y teníamos que volver a pararnos. Y luego hincado, pum, y nos teníamos que volver a parar. Y luego acostado, aunque de esa ya no nos podíamos parar. Nada más hago así y ya, me vinco. Ah, pues sí. Vámonos con esta canción que se llama Bate con la cucharita. Bate con la cuchara. Bate, bate, bate. Las travesuras de Osauri. Bate con la cucharita. Bate con el cucharón. Bate con la cucharita. Bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil, verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta me la dice por favor, por más que le agregue sal siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un melón bien amarillo, ralladura del limón, azafrán de tu sonrisa, amarilla como el sol. El que sepa la receta me la dice por favor, por más que le agregue sal siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Perfumadas mandarinas y duraznos pura miel, suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor, por más que le agregue sal siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación, roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita y con el cucharón, cucharón. Bate con la cucharita y con el cucharón. Pues vamos a dar la respuesta a la adivinanza, ¿no? Ya que no recibimos respuesta de adivinanza, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es, Daris? ¿Cuál era la respuesta? ¿El gusanito? El gusanito, esponjoso y negro como un peluche. Cuando se enoja se esponja más y se le escurre el moco. ¡El guajolote! Ya ves, cuando se enoja se hace así... ¿O sí? ¿Lo has visto? Sus plumas, así. Y luego, pues su moco. Esta cosa que tiene. ¿No has visto? Nunca sabía que el guajolote se enojaba, por eso sacaba su colota tan larga que parece vestido. ¡Exacto! Así se ponen, se esponjan. ¡Fu! Mira, cuando no están esponjados, ¿cómo son? Y cuando están esponjados. Pero en mi casa siempre los veo esponjados y no sacan moco. No, es que este es su moco, este que tienen aquí, esta cosa que les cuelga. Este, mira. No es un moco como nos sale a nosotros, así. Yo pensé que era un moco como el que les sale a los gatitos. ¿A los gatitos les sale moco? De color blanquito. Ah, ya no, este es lo que, la curúncula que decíamos hace rato, que se le llama el moco del guajolote, ¿verdad? porque pareciera que le escurre ahí un moco grandote. Guácatelas. Ya no quiero comer nada con ese guajolote. ¿Ya no vas a comer pavo nunca más? No, ya no. ¿Por qué? Porque saca noco. Bueno, pero recuerda que además ese no nos lo comemos, ¿eh? Nos comemos su carne, pero el moco su, no, ese no, por fortuna. Aunque sí tiene mucha moco en la pancita. ¿Ah, sí? Sí, ellos aquí lo tienen en la panza y tienes que abrirlo y limpiarle todo. También en la gallina y el gallo lo tiene y por eso lo limpia mis papás. Ah, lo limpia. Ah, porque hay una, no sé cómo se llama, hay una como... una capa así como que se estira como si fuera un moco, ¿no? O sea, así babosa. No, no recuerdo cómo se llama eso. Que tienen junto a la piel, junto a la carne, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero bueno, sí, esa hay que quitársela. Pero el moco del guajolote no nos los comemos. Bien, pues llegamos a la parte final de nuestro programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Daris, ¿tienes algo más que decir? Adiós, amiguitos, amiguitos. Espero que les haya gustado esta estación. Radio. Radio con gana. Bueno, pues nos despedimos. Te recuerdo, andamos por las comunidades con una obra que se llama Youth Pop, Blanco y Negro. Y bueno, pues si quieres que vayamos a tu comunidad, pues llama, haznos una llamada al 951-249-6472 para preguntar cómo es que podemos llegar a tu comunidad con esta obra, ¿verdad? Además de la obra llevamos otras cosas que son juegos, ¿verdad? Juegos, narración, juegos de mesa, biblioteca móvil, pero pues es cosa de que nos llamen, pregúntale a tu papi cómo pueden hacerle, a tu mami cómo pueden hacerle para pues llamarnos y ver si en tu comunidad podemos ir con esta obra de teatro. Youth Pop. Daris, ¿tú ya viste esta obra? Un poquito. ¿Sí? Ah, bueno, pues ya vio un poquito. Sí, ¿eh? Ya lo vio un poquito. Ahí está. Youth Pop. Blanco y negro. Espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Amor, intento y lucha. Sol, Shu y Luna, Po, buscan encontrarse. Pero solo pueden hacerlo cuando hay eclipse total de sol, cada 19 años. Este sería su tercer encuentro. Para llegar a tiempo, tendrán que utilizar un medio de transporte muy peculiar. Blanco y negro. Espectáculo de títeres corporales de Carapacho Teatro. Muy pronto cerca de tu comunidad. Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales FONCA. Bueno, pues ahí está Youth Pop, este espectáculo de títeres corporales que estamos llevando a las comunidades. Y si quieres que vayamos a tu comunidad, pues dile a alguien que se pueda comunicar al 951-249-6472 para ver cuáles son las condiciones y cómo podemos acordar esto de ir a tu comunidad con esta obra y otras actividades más. Bien, pues sin más por el momento, te invitamos a que te acerques a la ludoteca y a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Allá tenemos juegos, tenemos libros, muchas, muchas cosas para ti. Y pues nos despedimos, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias, que la pasen muy bien. En la tarde se va otra vez a subir.